Viva la mañana. Bueno, referente un poco a lo que decía Edgar también, hay una nota que hace un tiempo el Papa Francisco reiteró en una reciente entrevista hace un tiempo la promesa de abrir los archivos del Vaticano para que se conozca si el Papa Pío XII y la Iglesia Católica colaboraron con Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Existe un acuerdo entre el Vaticano e Italia en 1929 que impide abrir los archivos a los investigadores, pero ha pasado mucho tiempo desde que se produjo el conflicto y no veo ningún problema para que la apertura de estos archivos, aseguró el sumo pontífice en una entrevista a un diario digital israelí hace algún tiempo. Durante décadas se ha criticado el papel del Papa Pío, conocido también como el Papa de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Hay mucha controversia sobre esto. Hay cosas que no sabemos, que desconocemos, pero bueno, sabemos que están sobre la mesa y se va a seguir especulando sobre fotos, el tema. Hay fotos, sí. Terrible. Hay fotos, así que estamos bueno. Escuchando bueno. A los alemanes, de Rammstein. Rammstein, que nada hablando tiene que de ver... Hablando de alemanes, digo, alemanes. Sí. Yo hablo alemán, eso no sí. Me convierte en nada. Sí. Ofídense. No, en no, políglota. Está mal dicho. Ofídense. En políglota lo conviene. vamos a hablar un poquito quién fue Josef Mengele. Y fue un oficial alemán de la SS y médico durante la Segunda Guerra Mundial. Se lo recuerda esencialmente por sus actos en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz, donde realizó experimentos mortales con prisioneros. Y fue miembro del grupo de médicos que seleccionaba víctimas para ser ejecutadas en la cámara de gas. Llegó a ser conocido como el ángel de la muerte. Vos sabés que Josef Mengele, voy a recomendar dos películas. Una es Guacolda, que es una película argentino-española que trata sobre Mengele en Argentina con dos actuaciones brillantes de Diego Peretti y de Natalia Oreiro. Ajá. Que Natalia Oreiro habla en alemán porque se encuentra a un alemán que es Josef Mengele. Uh-huh. Está en Netflix y está en YouTube. Se la recomiendo, Guacolda. Bien. Y otra muy buena, que es del año 74, Los niños del Brasil, con mirá. Gregory Peck como Josef Mengele, donde se habla en el año 74 de la clonación. ¿Qué es lo que hacía? Es lo que estudiaba Josef Mengele. De hecho, él utilizaba niños para experimentar. Luego los mataba, niños muy pequeños, inclusive bebés. Utilizaba gitanos, enanos, personas con problemas físicos, Down. Era un criminal tremendo. Josef Mengele viene en la década de 50 a Argentina. ¿Y sabes lo más increíble? Él seguía viajando a Alemania. Hasta que en un momento determinado en Alemania dijeron, bueno, flaco, para un poquito, nos vas a dejar quemado. Y se casa con la viuda de su hermano, con su cuñada. Esta señora que estaba en Argentina viaja a Alemania. Dice, yo estaba casada con el hermano de Josef Mengele, me quiero casar con Josef Mengele. O sea que los alemanes estaban enterados que Josef Mengele vivía en Argentina. Y de hecho se casan en Colonia, Uruguay. Y él se casa como Josef Mengele. El gobierno uruguayo, en el año 58, sabía que Josef Mengele vivía en Uruguay. Hicieron la vista gorda. Entonces ahí empezamos a pensar, digo, ¿qué son sus intereses? Porque un criminal tremendo viviendo en Uruguay, acá te meten preso porque te robás dos galletitas María, y a este tipo dijeron, vení, casate en Colonia, viví acá, que no pasa nada. Hasta que el tipo agarró, cuando secuestran a Adolf Eichmann, voy a hablar de Adolf Eichmann después, el tipo se asusta y se va para Paraguay y para Brasil. Y en Brasil bueno, vivió sí. Sin ningún problema. Mirá, vivió sin ningún problema en Brasil y se murió ahogado. Nadie lo buscó, se murió ahogado, le dio una CB nadando ahí en San Pablo y se murió a los 69 años. Bueno, te iba a leer un poquito de eso, sobre su huida y todo eso. Que dice que tras el fin de la guerra huyó a Sudamérica con la ayuda de una red de antiguos miembros de la SS, claro, que le facilitó el viaje por mar hasta Argentina en julio del año 1949. En un principio vivió en Buenos Aires y alrededores, más tarde huyó a Paraguay y en el 59 y a Brasil en 1960. Perseguido por la República Federal Alemana e Israel, como Simon Wiesenthal, que querían llevarlo a juicio a pesar de las solicitudes de extradición del gobierno de Alemania Occidental y de las operaciones clandestinas del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Mengele evitó ser detenido, murió ahogado tras sufrir mientras nadaba sufrir un paro, no sé. Sí, un paro de no sé si fue un ataque al corazón o una ACV. Bien. Mientras nadaba en la playa de la localidad brasileña en Bertioga en 1979 y fue enterrado bajo el nombre falso de Wolfgang Gerhard. Sus restos fueron exhumados e identificados para un examen forense en 1985. Este era el ángel de la muerte de Hitler. Sí, exactamente. Josef Mengele. Pero mirá que el tipo estuvo años sin que lo tocara nadie. Sí, y en Brasil vivió con una pareja en San Pablo. Él, se dejó de la mujer, tenía hijos. Los hijos se fueron para Alemania, nunca más se volvió a comunicar con ellos. Pero murió nadando en una playa. Uh-huh. O sea, los tipos vivían como cualquier vecino. Y la gran pregunta es si se sabía, ¿por qué no se lo buscó y se lo, por ejemplo, como en el caso de Adolf Eichmann, que fue secuestrado en Buenos Aires? No sé si ustedes saben quién era Adolf Eichmann. No. Perdón, estaba leyendo sí. algo acá. Contanos. Adolf Eichmann fue el creador de la solución final. La solución final fue exterminar todos los judíos que vivían en Europa. Ajá. O sea, fue el que tuvo la idea de crear los campos de concentración, las cámaras de gas. Hay una muy buena película en Netflix que se llama Operación Final. La tienen que ver, que trata sobre el secuestro de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann viaja a Argentina con su mujer y sus hijos pequeños. Los hijos pequeños pensaban que era el tío, no Adolf Eichmann. El tío uh-huh. se había cambiado el nombre. Lo más interesante de todos estos alemanes, que ellos querían una raza superior de tipo rubio, José Leste, 1,80 m, unos lomos de levantador de pesa, uh-huh. y eran todos tipo de 1,70 m, 1,65 m, morocho, flaquito, viste, que no se parecían nada a lo que buscaban, ¿no? Como raza superior. Adolf, ¿vos sabés cómo lo descubren a Adolf Eichmann? Lothar y Silvia Hermann, dos judíos. Lothar Hermann estuvo en un campo de concentración y que algunos dicen que quedó ciego y otros que prácticamente no veía. Vienen a Argentina, primero vienen a Uruguay y luego a Argentina, y para que no hubiera problemas, a su hija Silvia la vuelve católica. Ajá. Y se hacen pasar por alemanes no judíos. Y resulta que Silvia Hermann, siendo una adolescente, se pone de novia con un alemán que la lleva... la lleva a una reunión de nazis alemanes y argentinos, porque Argentina es uno de los países que tenía la comunidad nazi más, de las más grandes en todo el mundo. O sea, la Patagonia, y recomiendo otra película, La Patagonia Rebelde, Argentina, del año 74. La Patagonia, todos los campos, los terratenientes eran ingleses y alemanes. Y una de las cosas que decía Hitler era que si ganaba la guerra, iba a rajar a todos los ingleses que estaban en la Patagonia y se iba a adueñar de la Patagonia. Mirá. Aparte porque tenía una muy buena relación con Perón. Bueno, resulta que esta muchacha, Silvia Hermann, se encuentra con una reunión de nazis argentinos y alemanes. Ellos no sabían que era judía. Y le cuenta al padre. Y resulta que se pone de novia con el hijo de Adolf Eichmann. ¿Qué pasa? Empiezan a comunicarse con el Mossad, que es el servicio secreto israelí, y con alemanes judíos que eran abogados, jueces, y no le daban nada de pelota. Y uno se pregunta, ¿pero por qué no le daban nada de pelota? Yo me puse a investigar. Resulta que Adolf Eichmann, el creador de la solución final que llegó a 6 millones de judíos muertos en la Segunda Guerra Mundial, era un doble agente, alemán e israelí. Entonces a Israel no le interesaba tocar a Adolf Eichmann. De la misma manera que Mengele era un doble agente americano y alemán. Por eso no lo tocaron. Mirá. Claro, llega un momento en que en Alemania se empieza a manejar tanto el tema de que Eichmann vivía en Argentina, que Israel no tuvo más remedio que decir, bueno, hay que secuestrarlo. Claro. Y lo secuestran en el año 61 en Buenos Aires. Algunos dicen que los argentinos dieron piedra libre. Y una de las cosas más tremendas que hizo... Si ustedes miran Misión Imposible, tanto la serie como la película, cuando arranca, les dicen, si ustedes son apresados o muertos, el gobierno no se hace cargo. Claro. Esto fue lo que pasó con los que ayudaron, los argentinos judíos que ayudaron a atrapar a Adolf Eichmann. En el caso de Silvia Hermann, que fue la que identificó al hijo de Eichmann, o sea, la que era novia del hijo de Eichmann y que identificó a Eichmann, tuvo que huir hasta Estados Unidos y hasta 3 o 4 años atrás se sabía que vivía en Estados Unidos, con otro nombre. El padre fue víctima de todo tipo de tortura por parte del gobierno argentino, lo acusaron de ser Mengele, y todos los muchachos que trabajaron gratis en el secuestro, porque vinieron 8 o 9 espías del Mossad, pero todos los argentinos no solo no recibieron dinero, sino que fueron asesinados en muchos de los casos y torturados. Eichmann fue enviado a la horca en el año 62 en Israel. Y lo más increíble de todo, que hay quienes dicen que es imposible, se lo llevaron en un avión de línea, lo secuestraron y se lo llevaron en un avión de línea, supuestamente directo desde Buenos Aires a Israel. Y se dice que en esa época era imposible porque tenía que cargar combustible. O sea, hay muchas cosas que vos decís, bueno, ¿cómo fue la cosa? Lo secuestraron, Argentina tenía algo que ver. Los argentinos, lo cierto es que los argentinos sabían de la existencia de Adolf Eichmann, que tenía otro nombre, y el tipo vivía como un alemán más en Argentina. De cualquier manera, la mayoría de los alemanes nazis vivían en Bariloche. ¿Sabes por qué? Por el frío. Les encantaba porque les parecía que era Alemania o Austria. Pues sabes que yo conocí, en estas cosas del Facebook, uno conoce personas de otras partes del mundo, ¿no? Un día yo hice un comentario en una página de esas páginas que hay gente de todo Hispanoamérica, y me envió solicitud una argentina. Era sobre el tema justamente de los nazis en Argentina. Y me dice, mirá, dice, yo tengo de contacto una rubia divina, esta que me escribió, contacto mío, una muchacha bisexual. Me dice, mirá, la tengo de contacto una rubia divina que me encanta, me encantaría ser su novia. Empecé a hablar con ella. Hacete el nazi, vos que sos rubio celeste, y empecé a hablar con ella. Y la tipa me dijo que el abuelo había sido un oficial de la SS que se vino a vivir a Bariloche. Luego, cuando empezaron a buscar, cuando pasa lo de Eichmann, huyen a México. Uh-huh. Y la tipa era defensora a muerte de Adolf Hitler. Te hablo de una rubia tipo la de Playboy. Esa rubia hoja celeste, una cosa impresionante. Y claro, ¿no? Después empezó a ver mi muro que yo hablaba de izquierda. Dijo, este de nazi no tiene nada, y me bloqueó. Pero bueno, y por ejemplo, ahí estaba Priebke. Priebke es un tipo que es el asesino de las fosas adriatinas. Yo vi una película cuando era niño. Agarraban y hacían cavar a los judíos. Los hacían cavar unas zanjas, los tiraban para ahí y ahí le entraban a meter bala. O si no, los metían en No seas tan gráfico, por favor. Bueno, los metían en unas cuevas y les metían bomba. Uh-huh. Y el tipo lo descubre en el año 1994. ¿Vos sabés quién fue el defensor de Priebke? Carlos Saúl Menem. No te puedo creer. Y si hay plata, viste, el tipo no se iba a andar con vuelta. Ha estado defendiendo a un criminal nazi. Lo más increíble de todo es que acá en Uruguay, por ejemplo, hubieron algunos. Por ejemplo, acá había un alemán, cuando se da la batalla del Río de la Plata, que el famoso Graf Spee es hundido a pocos kilómetros de Montevideo. Algunos marinos decidieron volver a Alemania y seguir en la guerra, y otros se quedaron por estos lares. Algunos, la mayoría en Argentina, y por ejemplo había uno que vivía en Melo. Vivía en la calle Durazno, entre lo que era la Montevideo, que ahora es Castellanos, y Varela. Stegman. Era uno de los alemanes del Graf Spee. Y era tremendo nazi. Y vivió acá. Vivía enfrente de la casa de unos tíos. ¿Cómo me dijiste el apellido? Stegman. ¿Viste? Pero Uruguay fue de los países que menos cobijo le dio. Porque Uruguay, en ese sentido, era un país bastante democrático. A diferencia de Chile, Paraguay, Brasil, Argentina, con dictaduras derechistas que estaban muy identificadas con Mussolini, con Franco y obviamente con el nazismo. Pero todas estas cosas te lleva a pensar, digo, qué sucia es la política, ¿no? Entonces cuando Nils dice, el hombre no llegó a la luna, entonces vos te pones a dudar. Porque si estos tipos, si el FBI dijo que Hitler vivía en Argentina y no movieron ni un pelo los americanos, si mataron a John Fitzgerald Kennedy e inventaron toda una historia de que el tiro le pegó uno, cuando en realidad se sabe que fueron varios. Cuando mataron a Robert Kennedy, nadie habla. Robert Kennedy, el hermano de John Fitzgerald Kennedy, es asesinado en el año 68. Era el candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. ¿Vos sabías que habían matado a otro Kennedy? No. No se habla. Entonces, vos decís, ¿y las Torres Gemelas? Entonces vos empezás a desconfiar, porque claro, si los tipos taparon supuestamente la existencia de Hitler en Argentina, que hayan muerto 3.000, 2.500, ¿cuántos murieron en las Torres Gemelas? Sí, un montón de gente. Sí, pero no importan. ¿Qué les puede importar? Si no le importó que Hitler supuestamente vive en Argentina. Entonces estas son las cosas que te llevan a pensar en conspiraciones y en qué es lo que tenés que creer. Si podés creer sí o no en la historia que supuestamente te la ponen como la historia oficial. La historia oficial dice que Hitler se suicidó en un búnker en Berlín. El FBI dice que vivió en Argentina. ¿Me entendés? Y después está todo lo del Vaticano, las rutas de ratas que se llamaban, que eran como viajaban para estos lares. Y entonces vos decís, bueno, pero pará, ¿cómo nos vamos a desconfiar de todas estas situaciones si en definitiva tapan absolutamente todo? Bueno, y si querés tener otro punto de vista, Punto Óptica. ¿Qué mejor lugar para pasar? Aniana y Victoria te van a recomendar el mejor lente para el sol, los mejores lentes de receta. Bueno, solo tenés que llevar la receta y ellos te hacen todo el resto. Te gradúan los cristales, te dan un armazón para que te pruebes, para que te quede linda. Y si no te queda linda, también te la puedes probar. Pero bueno, puedes contactarlos al 4642-7160 y ellas están en Wilson Ferreira, a pasitos de Sarabia. Punto Óptica, tu mejor punto de vista. Estamos conversando con el capitán Bittencourt sobre conspiraciones nazis, sobre todo. Pero esto deriva en un montón de cosas. Pero por ejemplo te voy a decir, te voy a comentar. Tengo una pequeña historia que sucedió acá en Uruguay. Dale con tu historia. Resulta que hace unos años una persona, no voy a decir quién fue, en un viaje a Rocha se encontró con un dueño de un campo donde se pusieron a conversar y esta persona le contó que hace muchísimos años vio que un avión venía volando a poca altitud y aterrizó en su campo. Esta persona fue hasta allí, hasta el avión, seguramente se dio cuenta que venía teniendo problemas y fue a auxiliarlo, y era un piloto alemán con su uniforme. Y el avión... ¿Uniforme alemán? Con su uniforme de piloto. Ah, de piloto. El avión venía con desperfecto, venía fallando. Esta persona lo auxilió, lo repararon el avión, pasó la noche y al otro día siguió su viaje. Se iba para Argentina. Era un piloto alemán que traía una carga de... No le permitió subir, pero sí, como agradecimiento, le dejó una cajita con medalla al valor o algo así, de oro. Él simplemente era el piloto que se iba con un cargamento a Argentina. ¿De oro sería? Y no sé, cosas valiosas seguro. Era un piloto alemán que venía huyendo. Tenían que comprar la libertad, y la libertad no era barata para ellos. Esto sucedió en un campo en Rocha. Mirá vos. ¿Vos sabés que Herbert... Esta persona lo que hizo fue donar eso para... creo que está en el Museo de Rocha. Mirá qué interesante. Sí. Mirá. ¿Vos sabés que Herbert Kurz era un letón criminal nazi? Porque generalmente cuando se habla de los criminales nazis se piensa que son alemanes. En realidad habían húngaros, croatas, rumanos, letones, lituanos. Resulta que este tal Herbert Kurz estaba siendo investigado por el Mossad. El loco vivía en San Pablo. Y en Shangri-La, Canelones... unos israelíes del Mossad que hablaban un español raro. Claro, para los uruguayos decían, esto de uruguayo no tiene nada. ¿Viste? Los uruguayos hablamos así, ¿qué hace, Nigel? ¿Cómo andás? ¿Qué tomaste ayer? ¿Tomaste mate? Uh-huh. Y bueno, y estos israelíes hablaban un español raro, pero resulta que el Kurz, que vivía en San Pablo, letón, no sabía diferenciar un uruguayo o un israelí que hablaba español. Y bueno, y el tipo tenía unos negocios ahí en San Pablo, entonces estos del Mossad, que es el servicio secreto israelí, que se dice es el servicio secreto, el mejor servicio secreto que existe, mejor que la CIA, que la KGB. Es tan secreto que casi nadie sabe que sí. Bueno, bárbaro, ¿viste? Entonces agarran y dicen, mirá, Kurz, tenemos un negocio por aquí para vos. Y se tiene que venir a Shangri-La, ¿viste? Kurz agarró, llegó a Shangri-La y ahí lo secuestran, año 65, ayudado por militares y policías de la época. Año 1965. Lo mataron, lo metieron en un baúl y pusieron algo que decía Israel nunca se olvida. Algo muy parecido a lo que pasó con Eugenio Borríos, que no sé si ustedes saben quién era Eugenio Borríos. No, contanos, por favor. Por ahí ya no es alemán, pero importa. Eugenio Borríos era un químico íntimo amigo de Pinochet. Ajá. Era un HDP tremendo. Por ejemplo, en el subte de Tokio utilizó gas sarín donde murieron cientos y cientos de japoneses, ¿no? Ajá. ¿Qué pasaba con este señor Eugenio Borríos? ¿Viste que cuando el barco se hunde, qué pasa? Huyen las ratas. Ajá. Y bueno, y Pinochet estaba medio preocupado que el tipo lo quemara con todas las trapisondas que tenía. Dijeron, manden matar a Eugenio Borríos. Y en el año 92, junto con policías y militares uruguayos, lo secuestraron y lo mataron. O sea que acá, a la hora de secuestrar y matar, y queda todo tapado, ¿eh? Vos no sabías, por ejemplo. No sabías lo de Kurus en el 65, no sabías lo de Borríos en el 92. No sé muchas cosas. Claro, porque se tapan. Entonces, cuando ves lo que yo te digo, ¿viste? Se tapa todo. Yo, por ejemplo, no me gusta hablar de la muerte de Villanueva Sarabia. O sea, hablarlo con un amigo en un bar, en una esquina, acá en la radio, no, porque tengo miedo de herir susceptibilidad. Yo tengo mi opinión. Ajá. Pero, a ver, voy a decir, yo tengo mi opinión. El Villa se suicidó, pero también digo que hicieron todo lo posible por tapar por si fuera un asesinato, ¿viste? Bien. Yeah. Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo. Vivimos en un mundo donde la Tierra capaz que es plana, como dice Denis. O el hombre no llegó a la luna, porque vos al fin y al cabo no sabés, ¿viste? Los americanos dijeron que Irak tenía armas de destrucción masiva, nunca las encontraron, pero mataron a todos y se llevaron todo el petróleo. Ni que hablar ahora con Rusia y Ucrania, que es un problema, obviamente, por petróleo. Entonces, bueno, te la cuentan torcida, cambiada, y vos a lo último tenés que agarrar y por tu cuenta sacar conclusiones. Muy bien. Capitán Bittencourt estuvo con nosotros. Ya, ¿con eso vamos redondeando o querés...? Sí, no, vamos redondeando. Estamos escuchando otro tema alemán. Rammstein. Este tema se llama Deutschland, que quiere decir Alemania. Deutschland, la tierra de los Deutsch. ¿Vos sabés por qué se llama Alemania? Alemania no se llama Alemania, se llama Deutschland, la tierra de Deutsch. En la época que los españoles formaban parte del Imperio Romano, arrancaron para el norte y se encontraron con una tribu bárbara, que eran los alemanes. Entonces agarraron los españoles y le encajaron. Ah, acá es Alemania, ¿viste? Es Deutschland el nombre. Bueno, seguimos con Rammstein y nos vemos el jueves que viene con más historias y contando historias, ¿viste? Vamos arriba. Bueno, muchas gracias, Capitán Bittencourt. Fue un placer escucharlo hoy, como siempre. Como siempre, sí. ¡Viva la mañana!